queriendo quererte a ti, ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti. Quisiera ser ciega para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás lo que estoy sintiendo por quererte a ti, ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti. Ya se acaba.